y nos metemos en un tema que nos interesa muchísimo, que tiene que ver sobre nuestro querido Roberto Rosas, y se va a presentar un libro de la mano de Carlos Polimeni, quien es periodista, escritor, guionista, conductor de radio y de televisión argentina. Ejerce el periodismo desde 1978, ha trabajado en televisión, radio, revistas, agencias de noticias, diarios, además de haber publicado 14 libros. Lo presentamos, estamos en comunicación telefónica con él, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Encantado de charlar con ustedes. Bien, un gusto para nosotras y nosotros. Y bueno, preguntarte para comenzar, Carlos, ¿cómo surge la idea de poder escribir un libro sobre Roberto Rosas? En principio la idea es de la familia de Roberto Rosas. Una vez de su partida de este mundo, empezó a pensar distintas formas en que su legado debería ser reflejado, ¿no? Una de esas formas, obviamente, es su obra escultórica, que es absolutamente extraordinaria. Otra de esas formas es la conservación de su casa-taller, que más adelante en el tiempo, supongo, va a ser un museo, porque también alguien que trabajó artísticamente en todos los aspectos de su vida hizo de su lugar en el mundo una obra de arte. Cualquiera que haya pasado o ido al taller lo sabe, una casa-obra, cada uno de los objetos, desde la cama hasta la estufa, tenía la presencia de un artista. Y en ese marco, bueno, la idea de publicar un libro, que es el único y el primer libro sobre la obra de Roberto Rosas, que incluyera, por una parte, un registro fotográfico de una porción grande de lo que Roberto hizo en esculturas de distinto tamaño, y por otra parte, bueno, un texto. Y entonces tuve el honor de que me eligieran a mí, que conozco la obra de Roberto, que soy mendocino, que bueno, hace mucho tiempo ya, son 37 años, cuando yo era un joven periodista, presenté una exposición de esculturas de pequeño formato en el Hotel Huentala de Roberto, escribí sobre él, tuve una relación personal, entonces a Fabiana Mazzoscodi y a Fernando Rosas, su viuda y su hijo mayor, les pareció bueno que fuese yo quien pusiera la tarea de escribir un libro, que no es contar su vida solamente, uh-huh, sino tratar de situar su obra en un contexto, el de Mendoza, el del contexto de las sucesivas Mendozas en que él vivió, se desarrolló, sufrió, disfrutó y de la que nunca se fue, habiendo tenido muchas tentaciones y muchas oportunidades. No solo nunca se fue de Mendoza, sino que nunca se fue del Bermejo, donde nació, vivió y murió. ¿Y con qué te encontraste, Carlos, en esa recopilación de alguna manera, ¿no? Porque esto que lo conocías, la cercanía también, pero cuando empezaste a, de alguna manera también esta investigación que se hace para poder llevar a cabo un libro, ¿con qué te fuiste encontrando? Bueno, con distintos aspectos de su vida, de su biografía, que yo no había abundado antes, precisamente, uh-huh, porque nadie tiene por qué contarle su vida completa, uh-huh, al otro, de cómo descubrió en un momento de su vida el oficio, la vocación y el arte de la soldadura de hierro, que es una disciplina compleja, moderna, no para mucha gente. Roberto trabajaba en una carpintería, era carpintero, ebanista, hacía un trabajo artístico, pero a su vez utilitario, muebles según el gusto de distintas personas o según su propio gusto luego impuesto a los clientes. Un hermano suyo compró un soplete de hierro, se entusiasmó. El hierro, para ser forjado en escultura, necesitó de la invención del soplete, y eso ocurrió después de que el hombre pudo dominar la electricidad, o sea, ocurrió en el siglo XX, mientras hay esculturas que tienen 3.000 años de antigüedad, básicamente. Entonces, el dominio de la electricidad y del soplete permitió moldear el hierro, y eso le permitió a Roberto Rosas, después de que su hermano comprara un soplete, una vez pensar en que podía esculpir el hierro y darle forma. Y bueno, durante muchos años yo creo que forjó una obra impresionante que además le llamó la atención a muchas personas en el mundo, si se tiene en cuenta que hay obras suyas desparramadas por medio planeta, desde Estados Unidos a China, pasando por países de Europa y por toda la Argentina. Hay gente que se llevó consigo una obra pequeña, mediana o grande de Roberto Rosas, y ni hablar de su obra pública, que también es muy grande. Entonces descubrí cómo él descubrió aquello que sería finalmente su vocación y su oficio artístico, y cómo nunca dejó de trabajar. Es otro aspecto interesante de Roberto, que era por un lado un tipo muy juguetón y por otro lado un tipo muy concentrado en el trabajo, que daba la impresión de que no estaba mejor en ninguna parte del mundo, incluyendo ahí Venecia, Ecuador, Cuba o Buenos Aires, que dentro de su taller en su casa.